Bueno, tenemos a Café Tacuba acá en Vientos de Rock. Es muy grato tener a esta banda mexicana, una de las mejores del mundo, del continente, por supuesto. Y con nosotros, Quique Rangel, de Café Tacuba. Quique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha por allá. Bien, bien, bien. Quique, es una emoción, un orgullo tener a los Cafeta, tenerte aquí hablándonos sobre lo que es este nuevo álbum, esta nueva película, concierto en Colombia, cierre de gira. Bueno, vienen ustedes cargados con todo, ¿no, Quique? Sí, por alguna razón de esas inesperadas y gratificantes, nuestra relación con Colombia en este último periodo en el que sacamos el objeto antes llamado disco, y bueno, desde el año pasado en que empezamos a visitar tanto festivales como conciertos como el que daremos dentro de poco, nos ha ido muy bien con el público colombiano. Tenemos una larga historia de relacionarnos a lo largo de los diferentes discos, pero pues el objeto y la gira que acompaña al disco nos han permitido visitar, yo creo que es por cuarta vez, Colombia en este año. Sí, es verdad, y hay una cosa que viene con el objeto y viene justamente una película. ¿Cuál es esa característica? ¿Por qué razón lanzar un álbum primero con las características del público? Algo totalmente inusual en una banda, ¿no? ¿Cuál es esa característica inicialmente? Sí, mira, el objeto antes llamado disco fue un disco que generamos, o una grabación que generamos, rompiendo el esquema de grabar en un estudio sin que nadie, aparte de los músicos, el ingeniero, el productor, tuvieran acceso a este proceso de grabación. Decidimos para este disco hacer sesiones abiertas en donde público, amigos, gente convocada por redes sociales, se podía ser testigo de la grabación de las 10 canciones que conformaban el proyecto. Una iniciativa que sale del grupo para ver si es posible que la presencia de estas personas afecte la forma en cómo nosotros interpretamos y cómo desarrollamos en nuestras canciones. En cuatro lugares donde hicimos sesiones, que fueron la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Santiago de Chile, en la Ciudad de México y en Los Ángeles, hicimos varias grabaciones con este público. Al final del proyecto decidimos había sido la mejor sesión, cómo habían evolucionado nuestra interpretación dependiendo de la reacción del público y cuáles habían sido tal vez las más frescas, las menos trabajadas. Y así fue como se conformó el objeto antes llamado disco. La película que mencionas fue la documentación de ese proceso, porque pues no sabíamos si realmente iba a resultar en algo valioso o no, más allá de si musicalmente podía tener alguna fuerza. Nos parecía que el simple experimento ya valía la pena documentarlo, y es así ese es lo que está acompañando al disco de Café Tacuba. No, y que está muy bueno, es un muy buen álbum, y pues gratamente tener al público ahí. Bueno, de verdad que es algo admirable en los Cafeta, que siempre son muy incluyentes, pero a partir de todo esto, Quique, vienen ustedes a Colombia, como lo mencionabas anteriormente, pues tanto tiempo, tantos meses. ¿Algo les ha quedado a ustedes de Colombia como para que lo coloquen ustedes en una canción? ¿Alguna propuesta tendrán de Colombia? Pues todavía no, creo que no dirigimos tanto la creación como para decir, ah, sí, vamos a tomar esta anécdota y este momento. Creo que la inspiración se da, y bueno, si tanto tiempo hemos pasado por ahí, seguro algo se colará. Bueno, pues ojalá, esperamos que sea así, Quique. Quique, tú escribiste la canción Tan Mal, ¿verdad? Así es. Bueno, cuéntanos cuál es la historia de Tan Mal, que es una muy bonita canción. Ah, muchas gracias. Pues cuando una canción no necesariamente habla de una relación personal, romántica o algo así, puede ser interpretada como eso, pero también tiene que ver con, yo la escribí pensando en un amigo que terminaba una relación con su grupo, con su grupo, un amigo, un colega músico que terminaba su relación con un grupo que bueno, tuvo una problemática de separación. Y me gusta cómo la ambigüedad también permite hablar de lo de que hay cosas que pueden parecer que son malas, que tienen malos finales, pero que puedes hablar también de algo bueno que siempre trae estos momentos de crisis y de caos. Hey, qué buena canción, muy chida, como dicen ustedes, ¿no? Quique, entre las canciones que usted ha escrito, ¿cuál es la que mejor le ha parecido? Pues es que es difícil porque, mira, por un lado está la posibilidad de que la gente, de que qué tanto pueda tener una relación con el público. Es decir, hay una canción que se llama Mediodía del Cuatro Caminos, que el público recibe muy bien cuando estamos tocando en los conciertos, pero también hay canciones que tal vez no tienen tanto tanta recepción o no fueron difundidas tanto, y sin embargo creo que son más méritos personales, como una canción como La Muerte Chiquita, ¿no? Que es parte del disco Yo Soy, y donde creo que no tanto por la composición, sino por la forma en cómo Café Tacuba, en los integrantes de Café Tacuba que siempre participamos en los arreglos, la transformamos en algo que creo que no habíamos tocado, una fusión de ritmo tradicional del sur de nuestro país con algo de rock lento. No sé, es difícil darle mayor o menor importancia a la creación de uno. Bien, ahí La Muerte Chiquita y también Seguir Siendo, ¿no? Que también fue tuya. Seguir Siendo también es una el hecho de que los directores del documental hayan elegido como título para el documental de Café Tacuba, pues también tiene, me da un lugar especial para es difícil hablar de cuál te da mayor satisfacción, creo. Bien, y justamente en eso quisiera saber, ahí vamos a dos preguntas en una. Si vas a cantar en este concierto en Bogotá, y si te vamos a escuchar en otro álbum cantar, porque esta canción es maravillosa, la de Y Es Que, me encanta. Muchas gracias. Pues no sé, es curioso porque las veces en que yo he cantado no ha sido por iniciativa propia. Siempre ha sido, por ejemplo, en Yo Soy hay una canción que se llama Esperando, que sí, es la primera vez en que canto. Y esto fue una decisión de decir, bueno, que haya una canción, por lo menos una canción en la que cada uno de los integrantes cante. Y es que cuando yo no tenía ninguna intención de cantarla, cuando la propuse al grupo para montarla cuando estábamos haciendo la selección de canciones de Sino, Rubén dijo, es que esta canción así tal y como la estás cantando en el demo, me gustaría que lo explotaras y que saliera. Y bueno, es una de las no me siento cómodo cantando, no es algo, o sea, no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero no me siento cómodo. Siento que mi lugar dentro de un proyecto musical no está ahí, pero bueno, tal vez pero precisamente algo importante que nos ha sucedido en Café Tacuba es llegar a algunos lugares a los que no hemos querido llegar o no habíamos pensado llegar tan determinantemente, sino que la experimentación nos permite llegar a otro lugar, y tal vez en un futuro también el cantar, que para mí es tan difícil, pueda ser un veto al que me vuelva a animar. No, no, no. Y ojalá la podamos escuchar en Bogotá, porque y es que es una canción preciosísima y se escucha bien, Kike, por Dios. ¿Cómo que no cantas bien? Cantas muy bien. Gracias, muchas gracias. Kike, una cosa más. ¿Qué banda nos recomienda? No importa si es de México o de cualquier otra parte, ¿qué banda nos recomienda a la gente de Vientos de Rock? Mira, yo te voy a recomendar un par de proyectos en los que estuve involucrado como productor durante el receso que luego, durante algunos de los recesos que he tenido en Cafeta Cuba. Una de ellas es el proyecto Torre Blanca, que es Juan Manuel Torreblanca, es un cantautor que antes había participado en proyectos con Natalia Lafourcade y con algunos otros otros proyectos aquí en la Ciudad de México. Y hace, ya va a ser, recientemente, yo creo que van a ser 2 años que salió un disco que se llama... pero bueno, Torre Blanca, y fue un disco que yo produje, y otro que de Liber Terán era miembro de un grupo que se llama Los de Abajo, que siguen trabajando, pero él era el cantante, hubo ahí una separación. Él desde hace algún tiempo tiene un proyecto solista, y el disco se llama Errante. Es una mezcla interesante de música mexicana, norteña, con ritmos mediterráneos y balcánicos. Él se define algo así como el gitano western. Sí, sí. Y bueno, son proyectos que no tienen mucha salida, si bien aquí en México tienen una respuesta... No sé si a nivel subterráneo, creo que un poco más que eso. Son proyectos que tienen han tenido presentaciones y Vive Latino y todo esto, pero creo que difícilmente podrán llegar al público de Colombia si no los buscan específicamente. Sería interesante que les den una escuchada. Pero por supuesto, vamos a estar ahí conectadísimos. ¿Una agrupación colombiana que te guste? Pues ahora vamos a tocar una vez más con Bomba Estéreo, y es algo que me gusta mucho, que me dio mucho gusto saber que en esta visita vamos a compartir el escenario otra vez. Qué bien. Quique, ya para terminar esto, ustedes hicieron el cierre de la gira en México el sábado. ¿Vienen con la misma propuesta al concierto, con la misma propuesta musical acá a Bogotá, o va a cambiar? Pues mira, es una adaptación. En el Palacio de los Deportes hicimos un concierto de 3 horas con 20 minutos, en donde no solamente revisamos el disco, el objeto antes llamado disco por completo, sino también mucha de la música que nos ha contactado con el público a lo largo de estos casi 25 años de carrera. Por las condiciones del concierto que daremos ahora en Bogotá, pues no tenemos planeado hacer un concierto tan largo. Probablemente algunas de las canciones del objeto no estarán presentes, y tal vez limitemos también la cantidad de canciones históricas, por llamarles de alguna manera, que hemos presentado. Y también se complican algunas de las propuestas de escenográficas que presentamos en el Palacio, pero seguro que es una adaptación diferente a las que hemos estado presentando en nuestras visitas anteriores en Colombia. Hey, qué bueno eso. Por favor, Kike, una invitación a la gente para el concierto de este viernes con Bomba Estéreo. Pues un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Nos vemos ahí el viernes con Bomba Estéreo en el Ciclón Psicodélico con Café Tacuba y Bomba Estéreo. Pues ustedes ya saben dónde es. Ahí nos vemos. Bien, Kike, muchísimas gracias. Tengo dos cosas más, y una es, si no fuera el bajista, tremendo bajista que es, si no fuera el bajista de Café Tacuba, ¿con qué canción recomendaría a esta banda llamada Café Tacuba? No me va a decir que está difícil, por favor. Una canción, ¿con cuál la recomendaría? Una canción, a ver, déjame pensar en cuál creo que es que actualmente sería una buena Ay, por Dios, muy bien, qué canción tan hermosa. Estamos conectados, esa es una de las canciones preferidas mías. Quique, por favor. Muchas, qué bueno. Quique, por favor, un saludo para los oyentes de Vientos de Rock. Bueno, un saludo para toda la gente que escucha Vientos de Rock. Yo fui Quique Rangel, bajista de Café Tacuba. Y muchas gracias por escuchar y por estar unidos por medio de nuestra música. Quique, mil gracias de verdad por la entrevista. Sabemos que tienes que salir. Te esperamos acá. Un concierto enorme, grandísimo, que muy seguramente va a ser como los que nos tienen acostumbrados los Tacuba. Y por favor, salúdame a toda la banda. Como a nosotros nos tiene acostumbrado el público bogotano. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Por favor, salúdame al Meme, a Rubén, a Joselo. Y muy, muy buena banda. Gracias por la música que nos brindan, ¿eh? Muy bien, por supuesto, nos vemos ahí el viernes. Listo. Buenos vientos, Quique. Un abrazo. Chao.